antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El juego de BTS ya tiene fecha de lanzamiento. El fenómeno coreano continúa expandiéndose y ahora llega al campo de los videojuegos. BTS World se estrenará el próximo 26 de junio y contará con un soundtrack original de la boy band, que será liberado el día de hoy. El nuevo producto tendrá contenido exclusivo como videos y fotos y es un juego de simulación móvil basado en historias que llevan a los usuarios a un viaje interactivo, cuyo objetivo es convertirse en manager del grupo. Estará disponible de manera gratuita para dispositivos iOS y Android. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.